Hola, te hablamos Noelia y Enrique. Juntos vamos a explicarte un poco lo que son los podcasts y los videocasts, sus aspectos similares y sus diferencias. Por ejemplo, un podcast es una herramienta multimedia que consiste en un archivo de audio publicado de forma periódica en la red, que puede ser escuchado directamente o ser descargado para ser reproducido cuando se desee en un reproductor de audio digital. Los videocasts, por su parte, son muy similares a los podcasts. También son herramientas multimedia. Sin embargo, se diferencia de estas en que poseen también imagen, no son exclusivamente audios. Para que los podcasts y los videocasts se diferencien de otros archivos multimedia que tú encuentras en la web, es necesario que permitan suscribirse. Esto quiere decir que las personas interesadas pueden recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo contenido. Ahora discutamos un poco sobre aquellos elementos que debes tener en cuenta al momento de realizar un videocast o un podcast. Al momento de hacer la grabación de tu podcast, debes tener presente el tema del que va a tratar para no improvisar. Además de esto, debes cuidar muy bien todos los aspectos que tienen que ver con el discurso, la pronunciación, la entonación y todo aquello que te permita entregar un mensaje a todos los que te escuchan de una manera adecuada. Tienes que tener también mucho cuidado en el tono de voz y el tipo de vocabulario que empleas. Además, las imágenes que van a emplear no pueden infringir los derechos de autor. Utiliza imágenes libres, que no resulten ofensivas para el público en general. Otro aspecto a considerar es el software y el hardware que vas a utilizar. Debes tener presente que el equipo mínimo, por lo menos para desarrollar un podcast, es una computadora y un micrófono, o en su defecto una grabadora que permita traspasar el archivo a la computadora para su posterior edición. En el caso de los videocasts, podrías necesitar una cámara web o una cámara de video o una cámara fotográfica que tenga la posibilidad de grabar video. Sin embargo, siendo un poco creativos, tú puedes emplear ciertos programas de animación o de pase de diapositivas y uniendo estas imágenes con el audio, podrías crear también un videocast. Para la edición de audio y video, te podemos recomendar dos programas que son de licencia libre. Para el caso del audio, puedes utilizar Audacity. En el caso de video, podrías utilizar Caden Live. Una vez que hayas grabado tu podcast, puede dar el caso que necesites hacer la conversión de ese archivo a un formato que sea de más fácil manejo como MP3. En ese caso puedes hacer uso de un programa de conversión de formatos como Format Factory, que es gratuito y es fácil de manejar y se encuentra en la web. Además, no solo transforma archivos de audio, también es útil al momento de transformar archivos de video. Una manera de darle más vida a tu podcast o a tu videocast es agregarle música de fondo. En este caso también debes cuidar mucho lo que tiene que ver con los derechos de autor y utilizar música que cumpla con licencia Creative Commons. A continuación vamos a dar unos consejos a quienes sean docentes sobre cómo pueden emplear los podcast y videocast desde el punto de vista educativo. En primer lugar, ambos pueden ser estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje. Como estrategias de enseñanza, ambos pueden ser usados como material de apoyo para las clases, para que los estudiantes se preparen previamente para la discusión que se puede desarrollar en ellas. También lo puedes emplear como una herramienta de aprendizaje o de apoyo al aprendizaje del estudiante. Por ejemplo, si tú grabas tu clase y la alojas en la web, el estudiante tendrá la posibilidad de acceder a ella en caso de duda o a manera de repaso. Además, será de utilidad para aquellos estudiantes que no puedan asistir ese día a clase. Así, ninguno de tus estudiantes perderá una sesión de trabajo. Además, si tomamos en cuenta que el estudiante no tendrá la necesidad de tomar apuntes, podrá prestar atención y tener un papel más activo en las discusiones realizadas durante la clase. También como estrategia de aprendizaje, pueden ser los mismos estudiantes quienes creen sus podcasts o videocasts para trabajar un contenido de cualquier área. Además, al ser producido por ellos, van a tener la oportunidad de poner en práctica los conocimientos construidos durante la clase y darse cuenta de cuáles debilidades poseen y cuáles fortalezas pueden aprovechar para futuros podcasts. La producción de videocast y podcast por parte de los estudiantes cumplen perfectamente con lo que es el constructivismo o el ideal del constructivismo, ya que les permite a ellos participar activamente de su proceso de aprendizaje. Un contenido que trabajen a través de cualquiera de estas dos herramientas de la web 2.0 jamás será olvidado por un estudiante. Un ejemplo concreto de esto sería en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras, en la que los estudiantes, al ser grabados, tienen la oportunidad de practicar sus habilidades orales y de este modo alcanzar la suficiencia en el nuevo idioma. Desde el punto de vista de los videocasts, además de practicar el conjunto de estructuras propias de un idioma, tendrán la oportunidad de observar en qué contexto se emplean dichas expresiones, lo que podría resultar mucho más enriquecedor. Finalmente, imaginemos algunas actividades del aula de clase en las que el docente emplee podcasts o videocasts. En los podcasts se puede usar la narración de cuentos. En videocast, un video con instrucciones sobre pasos para realizar un proceso. En los podcasts, presentaciones orales de los estudiantes. En videocast, grabación de actos culturales. En los podcasts, se puede hacer la simulación de situaciones. En videocasts, dramatizaciones sobre cualquier tópico. En los podcasts, se puede, por supuesto, hacer una radio escolar. En videocasts, la televisión escolar. En los podcasts, canciones relacionadas con los temas a tratar en la clase. En videocasts, estudio de casos. En los podcasts, declamación de poemas. A modo de cierre, vamos a hacer un pequeño repaso. Se deben respetar los derechos de autor al momento de hacer un videocast o un podcast. Debemos tener un plan sobre la base de lo que pretendemos comunicar. Tenemos que ser organizados y coherentes en la expresión de las ideas. También debemos involucrar a nuestros estudiantes, abrir la mente a las posibilidades que ofrecen estas herramientas, no temerle al cambio. Sé creativo, inventa, produce, crea, arriésgate. De los errores también se aprende. Si te equivocas, levántate. Y suerte con la producción de podcast y videocasts.